Comunicate con FM Belgrano 46 31 900. Juan, Juan, Maxi, Maxi, Maxi, hay un pelado escuchándolo. Hay un pelado, estamos acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches, otra vez en otro programa de Bandas de Garage. Así es, octavo programa de Bandas de Garage. Octavo programa, volvimos a los ruedos. ¿Eh? Nunca paramos. Ah, noveno. Dice el operador. Siempre dándonos a pedo. Ya perdí la cuenta. Presentándonos de vuelta, Sabina. ¿Cómo nos llamamos? Exactamente, en la operación de Bandas de Garage, Maxi Gago, y en la conducción del programa, Juan Gago, y quien les habla, Sabrina Gago, y nuestro RRPP, que todavía no llegó, el Toto Yona Monje, y bueno, nuestra presidenta del club de fans, Cami Camila, y ahora tenemos una nueva adherente al club de fans, Steffi Galante, que están hoy acá haciendo el aguante en este noveno programa de Bandas de Garage. Sí, hoy tenemos una banda que nos visita, como sí, todos los programas. Sí, sí, ya están acá. Ya están acá tomando un té, me dijeron. Sí, vinieron. Y hace frío. Hace frío. Eso es lo que pasa. Hace frío y se toman un té antes de arrancar el programa. Está bien. Nosotros optamos por el café hoy. Por café. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y como siempre, que tenemos un oyente. Tenemos un oyente nuevo. Así que es. Que no es de acá. Mira, mira, mira. ¿Cómo dice el tema? Sé que soy un pelado botón. No lo escuchas, Sabrina. Pelado. Ese mismo tema. Sé que soy un pelado botón. Para el pelado que nos está escuchando, creo que por primera vez en este año. Creo que sí, es la primera vez este año. El año pasado, en la primera temporada, seguramente nos ha escuchado. Si y no, si no nos escuchó, bueno. A nuestro tío el pelado. El pelado, subile un poco, Maxi. No me escuchaste. Eso, pelado, ¿no escuchás? Además, pelado, ¿no escuchás? Para Marce Gago, que está acá en Turín. Para Moni, para Moni. Y bueno, nosotros fuimos a quedar en un Rosario. No importa, le mandamos saludos por más que no nos estén escuchando. Nos tenemos acá en Junín, así que le dijimos, bueno, el programa va dedicado para la familia. Así es. Bueno, y otra vez, Adri, otra banda, otro programa. Así es. Voy a contarles un poco así rapidito la agenda cultural de este fin de semana. Obviamente se acuerdan que pueden entrar al Face, que es Roque Garage. Como siempre les digo, es el nombre artístico, porque Facebook no nos deja llamarnos Bandas de Garage. Así que optamos por Roque, que es un lindo nombre, el Roque Garage. Todos los días que vas a sí, vas y porque viste, el público se renueva. Se renueva. Ay, mamá, la próxima me voy cuando lo digas. Bueno, también nos pueden encontrar en Instagram, en Bandas de Garage. Pueden escuchar nuestros programas en belgranojunin.com y nos pueden escuchar online también por Belgrano Junín, obviamente. Así es. Ahora ratito, el tío pelado, cuando esté en Rosario, que tiene la página online, nos puede escuchar y nos puede mandar saludos, nos puede llamar, porque Maxi me va a pasar el número de teléfono porque no lo tengo anotado nunca. Otra vez. Sé que termina 95.3. No, 95.3. Y me acerco y dice 2364-63-1953. Juan, es 95.3. Repito, 2364-63-1953. El que quiera... Ah, no, no, no. Lo dije mal. Lo decís igual, pero separá lo distinto los números. Que te quede 95.3. Es el dial de la radio, Juan. Bueno, 2364. 631-95.3. Ese es el número de la radio y nos pueden llamar. Y si no, al que dije antes. Me lo voy a anotar yo y lo voy a decir yo. Perfecto. Bueno, les voy a decir rapidito la agenda cultural. Hoy viernes tienen cena cine en la Casa de la Luna. El Festi Serial, que va a estar tocando Nico Iriarte y Nove TV, Don Give Up y un tributo a Soda Stereo, Doña Cereza en una peña. Mañana sábado, están llegando notificaciones y ahí está. Mañana sábado a las 10 de la mañana, una feria popular y sustentable en la Casa de la Cultura. Tempranito pueden ir a chusmear algo por ahí. A las 7 de la tarde arranca el Festival de la Música. Es un festival solidario. Para buscándole la voz a Joaquín, el sobrinito de Mati Otegui, que vamos a ver si después lo vamos a estar llamando. 21:30, wow, stand up, que ahora en un ratito vamos a estar llamando a Andrés. Bonito Baigorria. Pobre, lo agarré. Bonito Baigorria en la Casa del Pueblo. No pusimos por nada en especial. No, ¿ustedes qué se piensan? Esto es sorpresa, siempre. Bueno, también va a estar nuevamente en la segunda parte del Festi Serial con Fede García y Nove TV, Eiático, Córvidos, La Virtuosa, son algunas de las bandas que van a estar tocando el sábado. Y el domingo tenemos a las 4 de la tarde Rap on in Junín. Es una competencia de freestyle que va a estar en la Casa del Pueblo. A las 5 de la tarde Teatro Infantil en Dada, A Cocinar se ha dicho. Y la Varieté Ecológica en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Un montón de cosas. Si no se la acuerdan, entran en el Face de Red Que Garage y ahí se enteran. Juancito, todo tuyo. Te dejo para que hables. Mientras nos vamos comunicando con... ¿Tenemos que comunicarnos con Andrés? ¿Con Andrés? ¿Con quién? Con Andrés Velda. ¿Con Andrés Velda? Sí, que él es... lo va a ir llamando Maxi. Él va a estar mañana, sábado, presentándose en Dada con Pablo Perrone. Hacen un espectáculo de stand-up. Wow, se llama. Así que en instantes lo vamos a estar llamando. También nos vamos a estar, como si se puede, si podemos lograrlo, vamos a estar comunicándonos con Matías Otegui. Exactamente. Que mañana es mañana o pasado. Mañana es el Festival a Beneficio, ¿no? Sí, en la Sociedad Italiana. Siempre digo el Círculo Italiano y no sé si lo en mismo. En la Sociedad Italiana. Así que bueno, si podemos, en un ratito también nos vamos a estar comunicando con él. Mientras tanto, hacemos la primera llamada, porque nosotros nos manejamos. Y ahora es el momento en que, viste, cuando uno así... Ahora te dicen, chicle. No, pero sí. Y yo le respondo, no podemos comer chicle cuando hacemos radio. Y ahí estamos comunicados con Andrés Velda. Hola, Andrés, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Andrés, te habla Sabrina Gago de Bandas de Garage. Contanos un poco cómo se viene el día de mañana. Mañana estamos presentando... Nosotros somos un dúo que hacemos stand-up con Pablo Perrone, yo soy Andrés Velda, me presento, buenas noches, antes que todo. Sí. Y tenemos un dúo que se llama Wow Stand-up. Sí. Y bueno, y mañana vamos a estar en el Espacio Cultural de Adá, a partir de las 21:30 horas puntuales. Más tarde iremos a empezar menos cuarto, pero vamos a hacerlo bien temprano para la familia. Y bueno, y vamos a presentar un show que se llama Si no vivís, no tenés nada que contar. O sea, cosas que nos pasan cotidianamente, sí. Que nos pasaron. Llevándolo, ¿no?, a la frecuencia del startup para ponerle un poco de humor, ¿no? Buenísimo. Bueno, recordarles a la gente el horario. Sí, es mañana sábado a las 21:30 horas en el Espacio Cultural de Adá, Juan B. Justo 56. Buenísimo. Bueno, igual le recordamos a toda la audiencia que en el Facebook tienen los datos en la agenda cultural y tienen alguna fecha ya próxima. Y recién vamos a tener creo que cae 20 después del sábado, que lo presentamos también, vamos a presentarlo en Chic, pero no sé si es 20, 18, bueno, ese fin de semana ahí de septiembre. Ah, bien, ahí. Ya está medio, estamos en julio, agosto, perdón, el mes que viene. En septiembre tenemos creo que el 13 cae sábado. Buenísimo. Así que tenemos dos en Chic también. En Chic. Y después el 20 nuevamente, seguramente vamos a volver a Dada. Bien. Porque somos con otro show también distinto. Vienen preparando más cosas. Exacto, si nos quieren agregar en la página de Facebook, nosotros somos Wow Stand Up. Bien. Y ahí se van a enterar porque después obviamente salen shows así que uno no tiene previsto, ¿viste? Salen en cualquier momento. Gracias a Dios están saliendo bastante. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por atendernos y les recordamos a todos, mañana Wow Stand Up a las 9:30 de la noche en Dada Espacio Cultural. Bueno, muchas gracias por comunicarse Bueno, muy amable por todo, hasta la próxima. Bueno, éxitos para mañana. Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y ese fue Andrés Belda contando de su espectáculo de stand-up que va a estar dando mañana a 9:30 de la noche en la casa, en Dada, perdón, con sí, Pablo Perrone. Tenés un lío con los lugares. Sí. Fin de movidito. Sí, viste que cada vez se mueve más la noche de Junín, por suerte. Por suerte, por suerte. ¿Qué te parece ya? Si nos vamos a un pequeño corte y escuchamos algunos temitas, dale, o querés decir algo. Buenísimamente no, vamos al corte. Vamos a unos temitas, Max, si te parece. A ver si este que está al lado tuyo hace algo. Vamos a un corte. Cine italiano y cine francés, cine de Turquía o cine danés, cine argentino o cine de Uruguay, cine mexicano o cine japonés. Todo el día siento que soy un actor con toda esta vida para improvisar. Drama o comedia o una de terror, géneros distintos y un mismo guión. Todos los domingos una nueva función, vuelve tu imagen a mi proyector. Todos los domingos te recibirán, repletas las butacas en mi corazón. Drama en Medio Oriente, todo está al revés. Los niños, las minas, tienen que encontrar. Un isleño enseña a un duende a pescar. Una barracuda en medio del mar. Y una corporation viene a saquear el agua que Bolivia tiene que tomar. Pasa la semana como un carretel y va quedando cinta para el día cruel. Todos los domingos una nueva función, vuelve tu imagen a mi proyector. Todos los domingos te recibirán, repletas las butacas en mi corazón. Chufus va a la escuela detrás de un halcón y Totoro vuela sobre el arrozal. Un anciano vuelve a donde nació y los limoneros lo recibirán. Mr. Kinski vende el piano por amor y en Colombia el diablo viaja en acordeón. Se quiere secar y curo los aguas, sueña como sueño yo. Ey, ey. Todos los domingos una nueva función, vuelve tu imagen a mi proyector. Repletas las butacas en mi corazón. Escuchanos en www.. Volvimos el segundo bloque de Bandas de Garage y ya estamos en compañía. Va, ya estábamos en compañía, ¿no? Pero ya se sentaron. Sí, estaban todos en un rinconcito, con miedo, no sé. Pero ahora sí, se sentaron. Creo que están más relajados. Creo, hicieron lo que. El consejo que me tiraron para mí. Hace un rato. ¿Cuál fue? No sé si se puede. Contalo vos. No. Pero joya. Entonces, están relajadísimos. Bueno, estamos acá con los chicos y las chicas de Bonito Baigorria. Buenas Bienvenidos. Noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Quieren presentarse? No. Creo que no. Él es el señor Cristian. ¿Cristian Llanone soy hoy? Cristian Llanone. Yo soy Jacinta. Jacinta. Rivarola. Está en cinta. Sí. Y Francisco. Giordano. Giordano. Y por ahí atrás anda un negro que trajimos. Ah, veo que vinieron acompañados, ¿no? Vinieron acompañados. Trajimos el esclavo. El esclavo y la mucama. Ah, están todos. Bueno, después salen en la foto, así la gente los conoce. Sí, si hay que taparle la cara, nos avisan y tapamos la foto en la cara. Sí, sí. ¿Viste que el Facebook ahora permite poner caritas, todas esas cosas? Le ponemos un emoticón arriba. Nos simplifica la trata, todo ese tipo de cosas, el Facebook. Un amigo. Nuestro amigo. Está preparado para eso, para mí. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Veo que vienen preparados para una fecha mañana. Sí, mañana Casa del Pueblo, acá, o sea. Exactamente, nosotros estamos en los altos de la Casa del Pueblo y el recital será en los bajos de la Casa del Pueblo. Ya nos quedamos acá hasta mañana y... Me parece muy bueno. No, bien, una fecha que vamos a hacer con amigos, músicos invitados, gente que va a colaborar haciendo algunas cosas. Bueno. Eso fue el café previo. No, claro. El té previo. El té. No, yo ya hablo de por sí bastante mal, no soy bueno. La adicción muy mía es muy mala. Y más después de un par de cervezas. No, porque estuvimos ensayando. Acá vinimos con té, pero en el ensayo... Hay que ensayar todo. O sea que si cuando vas a tocar, vas a tomar, también que tenés que tomar cuando ensayás. Exactamente. No, pero es una verdad. Sí, ¿no? Es lo mismo como escabiarte en los ensayos y después ir a tocar y no querer escabiar. No podés porque está en otro estado. Igual está hablando por él. Con Jacinta no lo hacemos. Pico seco. Sí, sí. Bueno. Así es. Bueno, cuenten acá cada uno. Bueno, yo sé que toca cada uno, que hace cada uno en la banda, pero cuéntenle a la audiencia. Nada, somos un trío. Un trío. Power trío. Sí, guitarra, batería y bajo. Está bien. Cristian en el bajo, Jacinta en la batería y yo, Francisco, en guitarra y voz. Bueno, eso vamos a estar tocando con un par de amigos que va a haber violín, va a haber un par de guitarras invitadas, va a estar el negro este que está acá atrás, que no va a ser poca cosa, no va a ser la apertura del show, no va a ser un intermedio. Nos va a traer a la hermana. Nos va a traer a la hermana, sí. Al show. Vimos el videito que nos hicieron recién. Qué genio. Qué genio. Gracias. Lo pueden ver en el Face de Rock Garage, que los chicos hicieron un videito promocionando que venían para acá y el evento de mañana. Y el mañana es un festejo a lo grande, pero porque cumplen 2 años, ¿no? No es a lo grande. No, me parece que sí. Nah. Es muy a lo grande. No, es un festejo... Pero va a ser relajado, sí. Y algo distinto a lo que vinimos haciendo, que era creo que la tercera vez, al menos en Junín, que vamos a tocar solos, una noche solos. Cuando hicimos la primera vez en Bardearte, presentamos audios entre canciones y como apertura. En el segundo show que hicimos en el Swistil solos, lo hicimos con videos, enganchando algunos temas o abriéndolos. Y esta vez lo que vamos a hacer es que alguna gente va a estar haciendo malabares o alguna tela y cosas así. Bien. Claro, sí. Sorpresa, interesante. Mañana, ¿a qué hora? Recuérdenle a todos. Bueno, mañana, no sé, 1:00 a.m. 1:00 a.m. ya sí. Arranca. 1:00 arranca. ya. Sí, lo importante a saber, creo, no sé si es a la hora que arrancamos, sino a la hora que vamos a terminar. Tipo 8. No. Se muere. Claro, podría ser cualquier hora. Pero no, acá se tiene que cortar la música en vivo a las 4 de la mañana. Sí. Así que ya da más o menos un estipulado de a qué hora va a arrancar la banda. Sí. Que ya sabiendo que el 4 es, a las 4 horas es el tope de la música en vivo. Bien. O sea que, bueno, la gente ya tiene que venir preparada para saber, no sé, 2 horas antes por lo menos tiene que estar acá. Exacto. Porque si no ya se va a perder un montón de cosas. No, aparte vamos a tocar 38 canciones. Eso le iba a preguntar. O sea que va a llevar un tiempito. Va a ser una lista larga, porque yo sí. Vi que veo muchos números. Sí, 38. Sí. 38. ¿Crees que sabe la lista? Le vamos a sacar una foto, Podemos tirar la lista, mira, sí. Tenemos La Vaca, Los Gorilas, Guerra Mundial, Serenito, Cerveza, Nuestro Amor Se Va, En Mi Casa, Al Revés, Paredes Blancas, Sueño Infiel, Amarillo, Ella Cría Chancho, Dolor de Muela, Deja de Pensar en Su Amor, Pobre Mi Cabeza, Suerte, Buena Suerte, El Tren, El Bar, Tengo Que Saber Si Estás Viva, Las Moscas, Ella Es Así, El Viento, Duerme, Mugre, La Chica Muerta y El Gato, Fuiste, Puede Ser Que Sea, No Estoy Dormido, El Señor de la Vereda, ¿Dónde Vas?, Cruz del Sur, No Me Digas No, Un Perro Soñando, Los Milagros, No Sé Si Es Así, 30 de Febrero, Tres Pájaros. Claro. No, una lista muy, muy zarpada. Así que bueno, van a tener que venir temprano, porque si tienen que cortar a las 4. Por favor, que se copen ahí, caigan. Sí. Temprano. Y que disfruten, que los chicos van a hacer lo suyo. Yo quería preguntarle un poco también de cómo fue, si esta es la formación inicial de la banda. No, por supuesto que no. Nosotros somos expertos en echar baterista. Jacinta viene ahí agarrando. Tampoco es la formación futura. Claro. Es la formación presente. No, igual yo lo sé desde un principio. Todo. Sé que ellos tienen el vicio de echar baterista, entonces como que ya. Es más. Claro, ya se arrancó preparada. El negro que va haciendo la apertura. El negro este que está acá. Fue el primer baterista. Soy el baterista, ¿no? Soy. Solo que no toco la batería, pero bueno, es una cuestión de magia. Habla de lejos porque lo tenemos encadenado, pero. ¿Podemos correrle un poco la bola a esa pesada y traerlo al lado del micrófono, ¿no? No, porque cuando habla él. ¿Quieren hablar un ratito con el negro? Está bueno. ¿Lo dejas? Sí. Hola. Hola, soy el negro. ¿Qué se siente ser el ex baterista? No, se siente bien. Lo que se siente feo es ser negro, ¿no? Ah, esto nos han jodido. Todo el mundo lo sabe. O que te traten. Claro, ser el negro para la gente. Uno no sabe que es negro. No, uno lo sabe. Claro. Igual lo que nos están escuchando tampoco sabe. Claro. Nosotros le generamos una imagen a los demás. El negro. Alemán. ¿Qué saben? Nosotros le hicimos negro. La magia de la radio. Acá está. Es que no sacan la foto el negro. No se ve. Bien, no, estábamos hablando de, bueno, de los orígenes, que bueno, ya sabemos quién era el otro baterista. Bueno, cosa de un show de Bonito Baigorria cuando toca solo. Eso es uno. La segunda es que por lo general tocamos todos los temas que tenemos. Hay temas que han quedado perdidos en el camino, varios. Pero por lo general tocamos todas las canciones que cuando tocas con otra banda reducís muchísimo, sí, el repertorio. Y hay varias canciones que las hemos tocado una única vez. Y es más, hay un par de canciones que van a ser nuevas. Al menos está bueno eso, que siempre presentamos alguna canción nueva, por más que no está ni siquiera, no está pulida, no está terminada la canción, pero al menos es algo como para nosotros, nos da un gusto tocar una canción nueva y a su vez nos da cierto nerviosismo porque a veces decimos, sí, va a salir para el carajo. ¿Qué puede pasar? Porque es como sale el ensayo, un ensayo sale bien. Claro. Decís, vamos a tocarlo de vuelta, lo hacés de vuelta y salió mal, entonces no sabes cómo va a salir en vivo. Pero está bueno el hacer cosas nuevas, además el alcohol. Adrenalina. Filtra. Déjenlo, yo fuera. Le permitís hablar y. Le da la mano y te agarra el codo. Y no sabes qué más. No, claro. El codo nunca es lindo para nadie, ¿no? Che, la de los mandados, voy a comprar cerveza. A mí me gusta el codo. La de los mandados. ¿Qué sé yo? ¿Vos te caes la mucama o no era? Sí, la mucama. mucama. Ah, bueno, ¿qué? Le están dando un rol nuevo. La acaban de presentar así. Bueno, che, bueno, y volviendo más o menos sí. a lo que estaba diciendo Román, sí. no importa cómo salgan los temas, porque es más o menos el perfil de la banda. No el perfil, pero es lo que hacemos. Sale como sale, va. No es que... Está bien. Tiene que salir bien. Y a la gente se copa, le gusta, bonito. Por eso hacen esos grandes recitales. Porque la gente no, va. No. Por suerte la gente ha aceptado sí, sí. que no somos una vaca, básicamente. Sí. Una vaca. Una vaca, no somos una vaca prolija. Y ya la desprolijidad ha dado cierto... Ciertos permisos. Cierto, claro, ciertos permisos. A la hora de tocar. Y ha aceptado la gente que la banda es una banda desprolija. No somos unos perfectitos tocando porque... Sí, de hecho tocamos mal. Porque... Claro. Verdad, sí. Porque no nos acercamos ni con una varilla. Yo viendo la lista, ¿tienen encarado algún CD o en el futuro? Mira, lo estamos grabando el disco hace mucho tiempo. ¿Te quedó café? Mucho tiempo. Tienen café por ahí, claro. Sí, ¡ah, eso! Tienen café y té. Uno. Tenemos varios temas... grabados, que son con los que hicimos, por ejemplo, los videos, sí. que no sé si la gente lo vio, que pase a verlos por YouTube, Bonito de Gore, que se va a encontrar, creo que ahora en este momento son 4 videos, hicimos Guerra Mundial, después hicimos Los Gorilas, Nuestro Amor Se Va, y hace 3 días creo que lanzamos Al Revés. Bueno, igual, y no son los audios definitivos, son como unas pre-mezclas de lo que estamos haciendo para el disco. Estuvimos colgados un par de tiempo y ahora creemos que el mes que viene, ¿nos dijo el mes que viene? Sí. El mes que viene vamos a arrancar ya la etapa, esperemos para finalizar el disco y poder largarlo. Porque, bueno, ya está, estamos pensando más en el segundo que en el primero, claro. casi. Con la gran cantidad de temas que tiene, uno piensa que, claro, que ya están encarando un disco. También, bueno, está la parte monetaria que juega otro papel, pero... Sí, más que también... Claro, juega un papel... Está la parte monetaria. Porque yo veo la cantidad de temas y tranquilamente pueden tener 2 así. ¿3? La idea del primero es... La idea del primero es que sean 24 temas en el primer ciclo. Ah, van a ser que sea amplio. ¿No? Claro, pero seguramente van a salir en dos partes. Claro. Claro. Y sí, porque no da. Claro, ¿qué cosa? No dan los tiempos, no da la plata, no dan los tiempos. No da los tiempos. Sí, está complicado el momento. The moment is critical. Sí, creo que no da el tiempo, porque de última, si uno tuviese la capacidad de esperar... Listo, sacamos un disco de 24 canciones dentro de 3 años y no. Sí, no es la queremos idea. Tener algo ya que salga y después que salga una segunda parte. No sé, creo que nosotros somos solo. Bueno, es como que. como que tampoco. No son solo ustedes los ansiosos. Claro, pero no tenemos tanto tiempo tampoco como para darnos el lujo de decir. Ya somos claro. gente grande. Claro, y, no. Y bueno. No, porque mucha gente nos pide y nos pregunta porque saben que estamos grabando y tiene un nivel de ansiedad, pero el nuestro es mucho mayor aún. Claro. Ya está, porque ya a ese disco lo pensamos muchísimo. Y sí, es verdad que salga. ¿Y cuánto va a tardar? Bueno, que sea 5 canciones, ya fue. No sé, que salga algo. Tenemos invitados en el disco. ¿Sí? En algunos temas que estamos grabando ya están el aporte de los invitados. ¿Se puede dar algún nombre? Sí, está Charles Bardón de Las Manos de Filippi. Bien. Bueno, el Gato Miñones de Delfines de Etiopía. No sé, ¿hay alguno más por ahora? Sí, Julio Timo, pero no lo sabe. Ah, Julio Timo. Despojado de todo. Se está enterando. Se está enterando en este momento. Seguramente el Negro Ledesma, ex Bandita Elástica. Claro. El Pulpo. Sí. El Negro. Igual no sé si nos va a estar para el segundo. Ah, bueno. Claro, uno para el segundo. Guarden algún invitado. Claro. Discusiones internas. No. Porque el chabón es alguien que cuando aparece en un recital nuestro, siempre se sube a cantar con nosotros Dolor de Muela. Ah. O sea que cuando grabemos el chabón tiene que estar. Obvio. Sí o sí. Sí, obvio. Sí o sí. Bueno, Pino. Pino es alguien que tiene que estar. Sí, vamos a ver. Sí, sí. Esto que se hizo papá, lo hizo un blandito. Sí. Nada, es cualquiera, chabón. Se hizo papá, no tuvo un hijo. Se hizo papá. Se hizo papá. Ah, cambió el cuadro. Era soltero y ahora es con hijo. Claro. O te podemos hacer dos cosas, o te haces policía o te haces papá. Es muy parecido. Es muy parecido. Vamos a ir un corte. Sí, y nos quedamos con esto. O te haces policía o te haces papá. Solo la pagas vos. Emocionados fuimos a tocar al parque y la locura se desató. Y en una tarde de sol y veraneada, una montaña de tierra en el rincón, nos cruzamos con el gato de Aloha. El cheto no nos sabe tomar. Tiro besito, manguito, me río de vos. Cuidará tu culo cuando caiga la miseria. Thank you. hablando fuerte en nuestras pocas canciones, pidiendo a gritos algo de tomar. Nos acercamos a tu sucia barra, aunque sospecho que nada va a cambiarlo. Hielo de carcha de ese viejo freezer, la anchoa que nunca quise. Somos los pibes que te copan la parada, te echo de menos hoy. Tiro pesito, manguito, me río de vos. Te cuidará tu culo cuando caiga la miseria. Comiendo girasol. Comunicate con FM Belgrano 46 31 959. Así es, nos estamos yendo, se está yendo este noveno programa de Bandas de Garage de la segunda temporada. Y queremos decir que los chicos fueron, formaron parte de la primera temporada, fueron también. Así es, así que ya. Estuvimos tocando. Sí, hoy les tengo que decir que. Estuvieron ensayando y no me trajeron nada para tocar acá. Flojearon. Creo que toda semana dijimos, vamos con la guitarra, sí. Vamos a tocar. Y terminamos de ensayar y chao, muerto. Corrimos para acá y... No quiero ver la guitarra. Se los perdonamos por el videito que hicieron, que estuvo re bueno. A ver cómo decía Nati, en la cara que se asomaba esa de la... El efecto... del humo, entiendan que bueno, somos pobres y hacemos lo que podemos, pero... La máquina de humo funcionó. Las manos de atrás... No. Yo tengo un lema que es, si hay pobreza, que se note. Oh. Así es. Bueno, muy bueno, gracias por el videito, gracias por haber venido. Le vamos a... Igual ahora vamos a preguntar, recordar un par de cosas. ¿Querés que recuerde los temas que sonaron? Sí, dale. De Don Charuto, Gato Aloha, y bueno, sonaron dos temas de los chicos, de Bonito. Guerra Mundial y Los Gorilas. Así es. Dos temas que van a estar sonando mañana. Sí, y además, ¿qué tenemos este fin de semana? Tenemos. Hoy viernes, el Festi Serial con Nico Uriarte y Nove TV, Don Give Up y un tributo a Soda, Doña Cereza en distintos lugares de la ciudad. El sábado tenemos a las 10 de la mañana la Feria Popular y Sustentable en la Casa de la Cultura. El Festival de Música a las 7 de la tarde va a arrancar para un festival solidario para el sobrino de Mateo Tegui, buscando la nueva voz de Joaquín en la Sociedad Italiana. Las entradas están accesibles, va a haber un montón de bandas, arranca tempranito, así que dense una vuelta por allá. 9:30 de la noche estuvimos hablando con Andrés Belda, que va a hacer un show de stand-up. Wow, stand-up. Andrés Belda y Pablo Perrone. Acá tenemos un problemita. Se volcó el té, se hirvió. El Festi Serial con Fede García y Nove TV, Eiático, Córvidos, La Virtuosa y el recital estrella de la noche, Bonito Baigorria, festejando sus 2 años en la Casa del Pueblo, Pellegrini 74, a partir de la 1 de la mañana ya tienen que estar acá. A 1 de la mañana ya tienen que estar acá porque a las 4 se apaga todo. Bueno, si no vinieron, y que antes pasen por ahí. Antes se dan una vuelta por el Festival de Solidario, de Música. Por ahí, que se pasen por ahí. Sí, a darle una mano. Después de ¿cuál es la Casa de la Cultura ahí? Ahí que no vayan un carajo. Claro, se van al festival ahí en... La Sociedad Italiana. La Sociedad Italiana y después se vienen a Bonito Baigorria. Exactamente, esa recorrida. Sí. Muy Emma, bueno. Claro. ¿Qué van a ver? ¿De vuelta a Coso? ¿A Fede García? Ya, te jodelo, 2 veces la misma noche, se vienen para acá. Claro, ya abusa de los chicos. Entonces ya los chicos ya están armando la noche. Ya está, le armaron el programa, ni lo piensen. Ya está. Lo dijeron los chicos. Por favor. Van a la Sociedad Italiana y después vienen para acá. Exactamente, Casa del Pueblo. Antes de irnos, les quiero dar el honor de, si quieren hacerles algunas preguntas de lo que sea, acá a Jacinta. Cuando quiere, tiene una voz muy sexy que puede llegar a enamorar a todo Junín y la zona. Entonces, de que ¿bajamos un poquito la luz? Sí. Por favor. Ahí va. Un tiro al poco. ¿Qué le preguntar? Ay, no sé, le tendríamos que... ¿Me obligan a hablar? Sí. Bueno, mira. ¿Puedes, ¿sabes qué? ¿Puedes promocionar el evento de mañana? Sí, no, pero te puedo contar. Con voz matadora. No tengo voz sexy ni ahí. Por favor. Pero. ¿Y qué te puedo contar? Ya te lo dije. No, repetilo. Mañana vas a las 7 de la tarde a la Sociedad Italiana. Colaborás con Joaquín para que tenga su voz. Ves un par de shows ahí recopados. Después te venís para acá. Te tomo unas birras y ves Bonito Baigorria que va a tocar hasta las 4 de la mañana. Así que, por favor, tenés 38 temitas. Temas para que escuchen. ¿Y cuáles son los 38 temas? Y bueno, te puedo nombrar un par ahí. Al revés, pobre mi cabeza. La vaca, la morir, la guerra mundial, se le dio cerveza, nuestro amor se va en mi casa, al revés, paredes blancas, soy infiel, amarillo, ya que el chancho, dolor de muela, deja de pensar en su amor, por mi cabeza, suerte, buena suerte, el tren, el bar, tengo que estar esas vivas, las moscas, ella es así, el viento, duerme, mugre, la chica del muerte y el gato, fuiste, puede ser que sea, no estoy dormido, el señor de la vereda, ¿dónde vas, Cruz del Sur? No me digas no, el perro soñando, los milagros, no estás sola, 30 de febrero, 3 pájaros. ¡Ea! Un aplauso. ¡Pare! Ahora, cuando el operador nos diga, va a ser como, vamos a hacer como la repetición de este momento de hoy al 38. El negro tiene algo para decir después. Que lo diga mientras el operador busca el tema. Adelante. Salieron noche de martes, vuelven mañana de jueves, laberinto de esas calles evitando el sol de frente, se alejaron más del rancho y al preguntar ya era viernes. Cuando abrieron el boliche, ellos ya estaban adentro. Los echaron a patadas, igual se fueron contentos. Del sábado ni noticias y el domingo aparecieron. Fantasmas amanecidos que van volviendo a los ranchos. Chequean calles de vino, le echan la culpa a los callos. Caminan como dormidos, ni los despierta los gallos. Un vino lleva a otro vino y por más vino a un velorio. No conocían los difuntos y lloraron más que todos. Y como quien vuelve al rancho, cagaron cajón al hombro. Borranchos de tanta vida. No escucharon ni sus nombres. El cura los bendecía desde el mundo de los hombres. Y ellos bajitos reían. Qué infelices estos pobres. Fantasmas amanecidos que van volviendo a los ranchos. Chequean calles de vino. Le echan la culpa a los callos. Caminan más que dormidos, ni lo despiertan los gallos. El momento poético en Bandas de Garage de la mano del negro amigo del bonito Baigorri. Esa téngala en cuenta. Si algún día, tienen un negro, enséñenle a leer. Nosotros lo estamos educando. Lo están amaestrando. Léeme los últimos 10, la 10 lista, la lista de los temas. Esa mía del negrito, yo no sabía hablar. La lista de los temas, porque tenemos preparado. Otra vez todo, ya. Porque no llegamos a. Tema. Se vamos a tomar el tiempo. Pará, mañana, 1 AM. Bonito Baigorria. Preparado. Para. Mañana, Bonito Baigorri, en la Casa del Pueblo, va a estar haciendo esta lista de 38 temas. Ya. La vaca, los gorilas, guerra mundial, cerebrito, cerveza, nuestro amor se va en mi casa, al revés, paredes blancas, sueño en fin, amarillo, yo cría chancho, dolor de muela, deja de pensar en su amor, de pobre en mi cabeza, suerte, buena suerte, el tren, el bar, tengo que ver estas vivas, las moscas, ya así, el viento duerme, mugre, la chica muerde y el gato, fuiste, no puede, puede ser que sea, no sé si dormido, el sueño de la vereda, donde vas, Cruz del Sur, no me digas no, un perro soñando, los milagros, no estás solo, 30 de febrero, los tres pájaros. Se acaba de morir el cantante. Che, me tendría que poner la marcha de San Lorenzo, aunque sea. Te pusimos la de Feliz Domingo. Claro, menos que el número de canciones. Claro, muy rápido, bueno, bien, muy bien. Mañana, ah, por mucho. Claro. A ver si tardaba 23 segundos. 23 horas. Bueno, saludos nuevamente. No. Habría que filmarlo a esto, ¿eh? Sí, lo tenemos. Ahora no, hacemos después. No, por favor. Y después probamos, mostramos los dos videos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Le queremos mandar saludos a Merme, que estuvo escuchando. A Cami Camila, nuestra presidenta del Club de Fans. A Tefi Galante, nuestra nueva fans. Al tío pelado de Rosario, Marce. Saludos, a Moni. A Moni, también saludos a Moni. A nuestra madre, que seguramente está escuchando. A Lide. A Lide. A todo nuestro público amado. Al negro. Ustedes, por más que digan lo que digan, el negro es un copado. ¿Y porque es negro? ¿Cómo lo va a ser copado? El negro estará mañana abriendo la noche con un poco de circo. ¡Eso soy yo! Bueno, muchas gracias, chicos, chicas, por haber venido. La pasamos súper. Gracias a ustedes por la invitación. Yo también, ¿eh? ¿Quieren recordar? Aguante el té. Y el café. Y el café, no te olvides nunca. Recordamos todos, mañana en la Casa del Pueblo. A la 1, por favor, la gente acá, hasta las 4 vamos a estar haciendo música. Y muchas cosas más. Sí, vamos a tener muchas sorpresas para todos y Y traigan a sus hermanas. Sexo, si vienen, inviten a las hermanas. Por favor. Han dicho, los chicos han hablado. Bueno, y el señor Fede García es un amigo, que tampoco se siente agraviado. No. Un amigo de Román. Después. No, somos conocidos. No. ¿Quién es Román? Un saludo para el Fede. Un saludo para el Fede. Mi hermana. Mi hermana. La hermana de él. Entonces la tenés que traer mañana. Trae a tu hermana. Ustedes discutieron del evento. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, banda de Garage. Una masa. No, gracias. Sí, siempre, ya el segundo año que vinieron y bueno, les agradezco. La tercera temporada van a volver a venir. Ya van a tener que ser. El viernes que viene. Ah, el viernes que viene. Ah, tocamos este sábado. Sí. El 6 de agosto vamos a tocar en el Mechita. Mechita Underground 3. Sí, con una banda. ¿Dónde queda Mechita? Va a ser de. De 150 kilómetros para de 9 de julio y Mala Semilla Salamanca y Salamanca de Alberti. Eso vamos a estar sacando una tráfica de acá para que lo quieran ir, no sé, casi ya no hay lugares, sí. Pero nos pueden escribir en Facebook, en Twitter o en Instagram, lo que sea. Recordá. Aplauso, por favor. El hombre que aplaude con la cara. ¡Murió! Después vamos a estar en la Drogué tocando el 27. 27 de agosto. Junto a la Garufa. También y bueno, tenemos dentro de poco un show por Morón, que después lo vamos a estar anunciando. Septiembre en Buenos Aires también. Morón. Bien, nos pueden encontrar en el Facebook. Bonito Baigorria. Para así la gente se entera de todos los eventos, todos los shows que van a estar haciendo. Muchísimas gracias. Quiero hablar en negro. No, no lo dejen nada más. Sin bandas de garage no hay cultura. ¡Vamos! Y así nos despedimos con esa frase. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todos los que están del otro lado. Chicos, muchas gracias por haber venido. Bueno, les deseamos lo mejor mañana y vamos a estar acompañándolos. Acá saltando. Y bueno, ¡hasta la semana que viene! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! De alquitrán.